¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pali? Buen día. Muchas gracias por llamar. Bueno, ¿todo bien vos? Todo bien, todo bien. Bueno, a ver, contanos y contale a la audiencia, Ricky, ¿el viernes fue la firma del contrato para que inicie la obra de desagües ahí en la localidad? Exactamente, el viernes tuvimos la visita de Néstor Álvarez, que es el subadministrador de Venosa, y bueno, y con Julio Rojo, donde se firmó el acta de inicio de la cloaca de Cateló. Una obra que, como sabés vos bien, se viene esperando hace muchísimos años, y la verdad que tanto el gobierno nacional como el ministro Gabriel Catopodi, que fue el que nos prometió la obra de cloaca, y bueno, realmente cumplió, fue un trabajo que hubo que hacer, porque realmente es complejo el proyecto de la obra de cloaca. Pero bueno, realmente el acompañamiento que tuvimos por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el ENOSA y y obviamente el Ministro de Obras Públicas también llevó a que, bueno, podamos tener hoy las cloacas en Catriló, ¿no? Claro. Ricky, ya la empresa está instalada ahí, vi, bueno, que han armado ahí el obrador, todo, o sea que ya arranca los trabajos. Exactamente, sí. La empresa, bueno, hizo un convenio con el Club Atlético Catrilón, el cual Sí. en el predio están instalando el obrador. Ya han contratado todo lo que es ingeniero, están en busca de personal, ya llegó la maquinaria. Así que bueno, en pronto ya va a estar trabajando en la localidad con la instalación de las cloacas. Ah, ¿necesita personal la empresa, decís? ¿Eso Sí, cómo se sí. canaliza? ¿El municipio va a Sí, tener? eso es, nosotros también vamos a colaborar tratando de buscar personal. Cuando la empresa o cuando la obra esté funcionando al 100%, van a estar casi 60 personas trabajando en la obra de las cloacas. También otra obra que también estamos colaborando, porque ya empezó a trabajar, es la ampliación del hospital, donde también estamos buscando personal. La verdad que, bueno, lo que es la obra pública en Catriló hay muchísima, y bueno, hay muchas veces que hay demanda de mano de obra, ¿no? Claro, o sea que se puede decir que hay casi pleno empleo ahí en Catriló. Sí, la verdad que sí. El desempleo hay muy poco, como sabemos, ¿vale? Y por la noticia, y la YPF también tomó a 30 personas, que en su gran mayoría son todos de Catriló. Y bueno, tenemos las empresas también. Nuestra de Catriló, que constantemente van teniendo su crecimiento y van tomando tanto personal de Catriló como personal de pueblos alrededores que trabajan muchísimo acá en Catriló, ¿no? Claro. Bueno, era muy esperado, decías vos, la obra de desagües. ¿En algún momento después de que, bueno, vos perdiste ahí la elección en Catriló, hubo alguna duda de que la obra se pusiera en marcha o no? No, no, no, ¿No? no. La verdad que no, porque era una obra que ya. Eso, los fondos están, porque vienen a través del BID, ya están los fondos, como decía Néstor Álvarez, los fondos ya están asegurados, así que es una obra que se va a iniciar y se va a terminar. Obviamente que nosotros esperamos que el próximo gobierno le dé el acompañamiento que realmente merece la empresa, y bueno, y el seguimiento de la obra que es tan importante para Catriló, que van a ser casi 2 años, 2 años y medio, hasta que culmine la obra. Es una obra, como te decía, tan esperada, y bueno, realmente se logró gestionar para el bienestar de Catriló, Claro. Ricky, ¿ya te has reunido con ¿no? la intendenta electa, Graciela López, Buchi No. López, para la transición, digo? No, no, no, hasta el momento no, hasta el No. momento no. ¿Y tenés pensado No, hacerlo no, no. acá antes del 10 de diciembre? Mirá, nosotros tenemos toda la predisposición de poder sentarnos a charlar y eso, así que bueno, nosotros seguimos continuando gestionando y trabajando, y realmente por la localidad de Catriló. No es que nosotros, como muchas veces me dicen, que en algunos lugares han puesto un freno de mano. No, nosotros vamos a seguir trabajando, porque bueno, hemos prometido, nos hemos comprometido realmente en hacer gestiones para Catriló, así que hasta el último día vamos a seguir gestionando. Después quedará en la intendenta tener la capacidad de seguir gestionando y de manteniendo y mantener las gestiones que nosotros hemos logrado, ¿no? Claro. Ricky, y con el tema de la elección de octubre, ¿has venido participando de los encuentros que bueno ha armado el gobernador Sergio Cilioti, presidente del PJ, o no? ¿O estás retirado? No, vengo manteniendo reuniones continuas antes que saliera el gobernador de licencia por prescripción médica. Unos días antes estuve reunido con él, así que no, realmente venimos trabajando bien políticamente, tanto con él como con algunos colegas también. Bueno, Ricky, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos. No, la verdad que agradecerte y como te decía, y muchas veces resalto la cantidad de obras y la transformación que hemos logrado en nuestra localidad, en esta gestión, como fue el albergue, que realmente es algo tan importante para Cateló, que yo creo que ameritaba que Cateló tuviera un albergue para una capacidad de 80 personas, la ampliación del hospital, las cloacas, el asfalto, la iluminación, el nuevo centro de abastecimiento de agua, que lo vamos a estar inaugurando en corto plazo, que también tenía una demanda importantísima y la copa tenía más o menos alrededor de 70 años. Maquinarias, realmente se ha trabajado y se ha gestionado muy bien, siempre con el respaldo del gobierno de la provincia. La verdad que el gobernador Cilioti, cada demanda que se le planteó, le dio solución, eso es importantísimo, y bueno, también desde el gobierno nacional, que también nos acompañaron en cada demanda que nosotros fuimos a plantear. La oficina del ANSES, una herramienta tan importante para los vecinos. Realmente los vecinos antes tenían que ir a viajar a Santa Rosa, el costo que significa, el tiempo, hoy en día lo tienen en Cateló, así que realmente eso fue algo importantísimo para nosotros, y bueno, y vecinos de las localidades que también vienen a Cateló. Así que bueno, son todas el nuevo CDI, que seguramente para fines de noviembre lo estamos inaugurando. Por eso te digo, todos los sectores de la población hemos trabajado, hemos gestionado y hemos concretado para el crecimiento de nuestra localidad.